Ricardo, contame, estás acompañando aquí a parte de la CCC que se está movilizando desde diferentes lugares del cordón industrial, sí. Llegaron a la esquina de los bancos con pedidos puntuales. Contanos un poco de qué se trata. Sí, este reclamo viene, digamos, a colación de la situación social difícil que se está viviendo. El país está yendo a un estado de recesión, donde no hay trabajo, donde las cosas aumentan porque garantizan las ganancias de los grandes grupos económicos, y eso está llevando a una situación de desesperación. Nosotros estamos armando la CCC en el cordón, rearmándola, y en cada reunión que vamos viene muchísima gente a ver qué es lo que se puede hacer, porque no puede seguir viviendo como está viviendo. El año pasado se sancionó una ley, que es la ley de emergencia social, que el gobierno tiene que destinar fondos para atender la emergencia social. Se instrumentó un plan que se llama Salario Social y Complementario, que fija un monto mensual para los beneficiarios y que tiene que ser con contraprestación, es decir, con proyectos comunitarios. Entonces, los compañeros que han accedido están armando proyectos comunitarios donde participan jóvenes, mujeres, madres, roperos comunitarios, huerta, copa de leche, limpieza de barrio. Y reciben esta ayuda que les permite paliar un poco la necesidad. Y el gobierno está demorando el cronograma de todo el proceso que lleva a ser beneficiario, que empieza con las inscripciones, luego salen los aceptados y rechazados, se hacen las inscripciones de los rechazados que se pueden volver a reinscribir, y el calendario de pago. Y bueno, lo que va del mes no ha llamado a ninguna reunión, porque además de esto hay una mesa conformada por organizaciones a nivel nacional, donde está la CCC y otras organizaciones, y no está llamando a las reuniones para instrumentar. Entonces, vista que también estamos reclamando, que se suspenda esta medida atroz de quitar pensiones por discapacidad, visto esta actitud del gobierno, estamos temiendo de que también quieran parar este plan, que realmente la gente lo necesita, y mucho, muchísimo. Nosotros recorremos los barrios y viene gente de todos lados donde está viviendo situaciones de necesidad. Esto el gobierno no lo reconoce, sino por el contrario, todavía aprieta más, y en vez de ir a los puertos, en vez de cobrarle impuestos a las minerías, las cuales las benefician, quitándole retenciones, no cobrándole impuestos a los puertos, en vez de ir ahí a buscar la financiación de una obra de gobierno, van a revisar a las personas que tienen discapacidades diferentes, que están cobrando 4.000, 5.000 pesos para quitárselo y quitarle los beneficios de una obra social. ¿Con qué excusa? No tienen excusa, porque quisieron hacer una cosa de corrupción y qué sé yo, y la gente que está saliendo a hablar que le han quitado la pensión, son toda gente que necesitan esa pensión. Es una mentira feroz, de una insensibilidad impresionante, con argumentación. Yo estuve leyendo declaraciones de la ministra y son espantosas. O sea, el defensor del pueblo de la nación le dice que paren, que suspendan la medida y que retrotraigan, porque no han sido avisados ni siquiera. Y dice que no tiene los teléfonos de los beneficiarios. Y uno toma el pelo. Ya es una cosa. Porque no necesitas tener el teléfono de nadie. Tenés que salir a los medios y decir: estamos evaluando la problemática que hay con las pensiones. Y si hay una problemática. Pero resulta que tienen, que la gran mayoría es porque tienen un familiar que están recibiendo una ayuda social. Entonces tienen miedo que se hagan ricos y cobra además la persona con discapacidad. No hay argumentación, es realmente atroz e insensible, y es realmente lo que este gobierno está haciendo con este ajuste, que es que el ajuste lo paguen los más vulnerables en beneficio de los grandes grupos económicos, y bueno, estamos saliendo a la calle a pelear contra eso. Muchas gracias.